hice ayer. Día y noche yo estaré en tu puerta y diré: locamente te amaré, te amaré. Locamente te amaré, te amaré. Y si pasas tú sin mirarme a mí, ¿cómo lograré decirte a ti con frenesí? Locamente te amaré, te amaré. Locamente te amaré, te amaré. Prometo amarte si tú me das el sí. Y si tú dices no, mi amor, yo de pena moriré sin ti. Locamente te amaré, te amaré. Locamente te amaré, te amaré. Nuestro amor será una realidad cuando estemos juntos para siempre en nuestro hogar. Locamente te amaré, te amaré. Locamente te amaré, te amaré. Impaciente estoy al oír sonar las campanas que me llaman para irte a buscar. Locamente te amaré, te amaré. Locamente te amaré, te amaré. El tiempo ya pasó y en nuestro corazón, forjada para siempre igual, queda nuestra gran felicidad. Locamente te amaré, te amaré. Locamente te amaré, te amaré. Locamente te amaré, te amaré. Locamente.